Hoy, miércoles 8 de abril 2026, 12:49. Mira, a ver si está Julia, si tiene Julia, está. A ver, no hablo con ella. Jessica, mira, ha habido un problema que me hizo entender el médico. Que parece ser que ha habido una irregularidad al haberme entregado ese documento, el CUT. Yo necesito. ¿Se hizo antes? Dice. Claro, claro. Entonces, como ha habido eso, hubieron cosas que yo no las entendía en ese momento. ¿O quizás habrán sido distintas las normativas, no? No lo sé. Lo que me dijo el médico, que no puede asegurar de que haya una irregularidad. Dice, pero usted se lo dieron en yo la pandemia. ¿Tenía amputación? Bueno, yo también. Sí, he estado por 5 años, pero nadie me ha dado la información que me dio ese hombre. Entonces, tengo que hablar con el abogado que defiende a la discapacidad. Me acabo de enterar los otros días con Helio que no tienen abogado. Eso es una irregularidad terrible. La voy a reclamar yo, por supuesto, porque justo ahora me ha afectado. Lo que yo quisiera, yo quedé... Bueno, no sé. Lo que pasa es que yo quedé hablar con él el martes, pero tengo que pedirle un turno a Helio. No creo, me dijo que él me iba a atender. ¿No hace falta que yo me informe acá? Bueno, nos avisás, obvio. No, es mañana. Decimos sí está o no está, ah, bueno. O salió... Mañana tengo que hablar para que me oriente a hacer las cosas y si hubo una irregularidad, denunciarlo. Porque si no, soy cómplice. Perfecto. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Permiso, gracias. Vamos. Bueno, ¿y qué vas a hacer vos entonces? Vamos, te vas. Llévate la plata. Para. Para que le compres la.